Bueno, seguimos acá en Historias y Canciones, esta última media hora de nuestro programa habitual de los días domingos, que normalmente conduce Ana Vanessa Fernández, que en esta oportunidad está de licencia por mudanza, podríamos decir, ¿no? Ella dijo que corresponden 2 días por mudanza, o sea que la vez pasada y esta. Yo también me estoy mudando, pero bueno, alguno de los dos teníamos que venir a hacerle claro. Pata a Adrián, que es el que está poniendo toda la garra para que este programa siga normalmente funcionando. La dejaste cargando ahí las cosas, cajas. El trabajo pesado se lo dejé a ella. Sí, sí, sí. Bueno, ¿hay algún saludo nuevo? ¿Hubo un llamado telefónico? Tuvimos un llamado telefónico de Edgardo Españolo, que siempre nos escucha. En este momento estaba escuchando un poco entrecortados en esas cosas que pasan a veces con internet. Pero bueno, igualmente dice que el programa está saliendo muy lindo porque le gusta el tema. Él se comunicó al 4740-2260. Así es. Y después por el Facebook han saludado el tema del día de hoy. Liliana Beatriz Vázquez, ¿sí? Que dijo que le gusta el tema que se está tratando hoy. Es una de las amigas del Facebook de nuestra radio El Talar, justamente. Ahora sí podemos decir quiénes son nuestros anunciantes. Pero claro, a ver, empecemos. Auspician este programa Cooperativa de Vivienda Esperanza. Compre su primer terreno en cuotas y en pesos. Planes desde 500 por mes hasta 2000 por mes. Zonas, Escobar, Pilar o Tortuguitas. Pida su turno para entrevistas al 011-15-6142-1274. Lo repito el teléfono. 011-15-6142-1274. O acérquense directamente a Avenida Constituyentes, ex Ruta 9, 1238... entre Pueyrredón y Alvear en General Pacheco Tigre. De 16 a 19 horas de lunes a viernes. Y la conductora de este programa se alimenta en Sanas Delicias. Todo para celíacos y diabéticos. Dietética, harinas integrales, herboristerías, comidas naturales. Todo muy sano. Muy sano y natural. Atendido por sus dueños. Tenemos 2 locales para ofrecerles donde poder comer tan rico y sano. ¿Dónde? En San Isidro, en la avenida Centenario 416. Hay pleno centro de San Isidro, a metros de Belgrano y Centenario. Para los más nostálgicos, al lado de donde estaba el cine, que ahora hay un supermercado. Bueno, al ladito ahí en el cine, de donde estaba el cine, está Sanas Delicias. Y el local más cercano acá a la radio, en San Fernando. También un lugar céntrico de San Fernando, como es 9 de Julio y Belgrano, frente a la placita de la estación. O sea, un lugar también muy fácil de llegar por internet. www.sanasdelicias.com. Pueden tener una idea de todas las cosas ricas, naturales y sanas que pueden encontrar en Sanas Delicias. Pero ahora estamos, bueno, la cortina cambió, estamos escuchando música cubana. Sí, suena un ritmo tropical para levantar un poco la temperatura de este domingo de invierno. Para levantar un poco la temperatura de este invierno, pero además para recordar lo que pasó en el segundo Gran Premio de Cuba. El segundo Gran Premio de Cuba se corrió, sí, el 24 de febrero de 1958. Una de las grandes figuras, obviamente, era un Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial, una figura reconocida en todo el mundo. Claro, ya era el quíntuple, como le decían, ¿no? Había conquistado los 5 campeonatos del mundo y obviamente era el más esperado, me imagino. Estarían todos esperando verlo correr en Cuba. ¿Y qué tal fue eso? Hubo un inconveniente. Fangio no corrió esa carrera. ¿Qué pasó? Porque en el hall del hotel, el 23 de febrero, lo secuestraron. Lo secuestraron a Fangio. Me imagino el despelote que se armó. A Año 58, en ese momento, en las sierras de Cuba, se estaba desarrollando la guerrilla. Desde el año 56 se estaba desarrollando la guerrilla comandada por los hermanos Castro y por el argentino Ernesto Che Guevara. Claro. Contra el régimen de Fulgencio Batista, contra la dictadura de Batista. Y en un intento de mostrar que en Cuba las cosas estaban en orden, de que tenía todos bajo control, Batista, como muchos grandes políticos, han acudido al deporte. Claro. Muchas veces vimos esto de la política y el deporte. ¿Cómo sirve el deporte para mostrar la solidez de un régimen político o para promocionarlo, para propagandear? Y cómo lo que pasa en un evento político a veces tiene un impacto propagandístico de gran escala. Sí. Esto es lo que quiso aprovechar Batista, pero esto es lo que en definitiva aprovecharon los castristas. Aprovechó el movimiento 26 de julio. Además de la guerrilla que se desarrollaba en las sierras, el movimiento 26 de julio también era una organización política con mucho despliegue en la ciudad de La Habana, con los trabajadores, los sindicatos, los estudiantes. Y idearon este plan que estuvo, este operativo que estuvo encabezado por Faustino Pérez. Se trataba de secuestrar a Fangio para darle visibilidad al movimiento 26 de julio y a la revolución, a lo que pretendía ser la revolución cubana, a la revolución cubana que se avecinaba, darle visibilidad a nivel mundial, poder exhibirse y poder convencer también a Fangio. O sea, no era un secuestro extorsivo, era un secuestro de propaganda. Claro, para promocionar la causa. Y no era nada contra Fangio. Claro. De hecho, todo lo contrario. Lo que se preocuparon es. Porque lo que más les preocupaba es que Fangio entienda la causa del secuestro. Sí. Entienda que ellos estaban en contra de una dictadura. Sí. Y esa acción los ayudaba a darle visibilidad internacional a la accionar revolucionario que estaban llevando adelante, y que ellos tenían buenas intenciones. Lo trataron de convencer de eso, y por eso el buen trato que tuvieron con él, el cuidado que tuvieron después con el tema de la entrega. Uno de los secuestradores de Fangio se llama Arnold Rodríguez. Sí. Arnold Rodríguez, después del secuestro, se convirtió en un gran amigo de Fangio. Hasta el día de la muerte de Fangio, Arnold Rodríguez fue muy amigo de Fangio. Y cuando conoció a Gabriel García Márquez, Arnold Rodríguez le preguntó: Gabo, ¿dónde estabas vos en febrero del 58 cuando secuestramos a Fangio? Y Gabo les dijo: yo estaba en la redacción en Caracas, trabajaba de periodista, y recibimos los cables y dije: esto es una locura. Claro. Esto va a ser totalmente contraproducente para la revolución cubana. Pero seguían llegando los cables y veía el gran impacto que tenía la noticia y cómo sirvió eso de propaganda. Pero el broche de oro fue la liberación. Porque se corrió el rumor de que Batista, que puso a las Fuerzas Armadas, a la cabeza de las Fuerzas Armadas, como encargadas de la liberación. Sí, sí, de resolver el caso del secuestro. El caso del secuestro de Fangio. Sí. Se corrió el rumor de que en realidad lo que querían no era rescatar a Fangio, sino producir la muerte de Fangio, generar un enfrentamiento fabricado o real, pero buscar el enfrentamiento con los secuestradores y que resulte herido Fangio. Claro, para echarle la culpa a los guerrilleros, obviamente. Para después tirarle ese muerto a Fidel Castro. Claro. Entonces era todo una jugada de ajedrez de qué forma se daba la liberación, porque A los secuestradores lo único que les interesaba es que Fangio no corra la carrera. Claro. Para que el mundo supiera, lo que existía querían. El movimiento 26 de julio. 26 de julio, claro. Una vez que se hiciera la carrera, sí. O que se suspendiera, porque ellos no sabían qué iba a pasar si claro. No estaba Fangio. Se habló de suspender la carrera. Finalmente, desgraciadamente, la carrera se corrió. Después vamos a explicar por qué desgraciadamente. Sí. Y una vez que se haya corrido la carrera, ellos iban a liberar a Fangio. Pero ¿cómo lo liberaban para que, de la forma que la vida de Fangio quede resguardada, para cuidarlo? Finalmente lo terminaron llevando directamente a la Embajada de Argentina. Terminaron sí. negociando directamente con la Embajada de Argentina. Por lo tanto, Batista no pudo capitalizar ni el hecho de que hubiera habido una tragedia. Claro. Que hubiese empañado a los revolucionarios. Ni tampoco pudo capitalizar el hecho de haber rescatado a Fangio. Porque a Fangio lo secuestraron y lo liberaron sin que el régimen de Batista pudiera hacer nada. Claro. Y encima, como broche de oro, en la conferencia de prensa, la primera conferencia de prensa que da Fangio cuando es liberado, sí. dicen: me han tratado de un modo excelente. Tuve las mismas comodidades que si me hubiera encontrado entre amigos. Si lo hecho por los rebeldes fue por una buena causa, entonces, como argentino, yo lo acepto como tal. Es decir, lograron el objetivo de que Fangio entienda cuál era la razón, no lo tome con rencor. Encima Fangio, bueno, tuvo que resignarse a ver la carrera por televisión. Sí, sí, sí. Pero lo que vio por televisión le dejó la idea de que quizás los secuestradores le salvaron la vida. Así lo dijo él después varias veces. ¿Por qué los secuestradores le habrían salvado la vida? Porque en la sexta vuelta de ese Gran Premio de La Habana del año 58, la Ferrari que conducía el cubano Alberto García Cifuentes perdió el control y se fue contra la multitud. Sí, fue tremendo. La imagen televisiva captó a la gente saltando por el aire embestida por un auto de Fórmula 1. Sí. Eso causó 6 muertos y 30 heridos. Terminó de empañar absolutamente el Gran Premio. O sea, secuestraron al máximo campeón del mundo y encima termina en esta tragedia. Así que terminó el régimen, por eso decíamos que desgraciadamente decidieron correr igual sin Fangio y terminó en esta tragedia además. Así que el régimen de Fulgencio Batista quedó por todas partes muy debilitado. Completamente. Con ese Gran Premio que buscaba ser arreglar la imagen de Cuba hacia el mundo y terminó mostrando todo lo contrario. Terminó mostrando a una dictadura que ya estaba perdiendo por completo el control de la situación y estaba en plena decadencia. De hecho, esto fue en febrero, 11 meses después caería Fulgencio Batista y asumiría el poder Fidel Castro. Claro, y después de la siguiente canción que tiene que ver con esta Cuba, podemos contar cómo fue el retiro, o sea, un balance de la Fórmula 1 en manos de Fangio y su retiro. ¿Parece? Sí, pero antes me olvidaba de comentar sí. que hay para recomendar una excelente película. Ah, claro. Sobre estos hechos. Con Darío Grandinetti. Con Darío Grandinetti haciendo de Fangio. Se llama Operación Fangio. Una película dirigida por Alberto Lecchi de 1999. Y Darío Grandinetti hace un papel excelente de Fangio. Y es una película de suspenso, de acción. Es una película de claro. persecuciones. De, un policial. Es claro. un policial. Sí. Con el relato de lo que fue este secuestro de Fangio. Así que les recomendamos ver esa película que está muy buena. Y ahora sí podemos ir al siguiente tema musical, siguiendo en sintonía con Cuba. Se secó el arroyito que pasaba por mi casa. mismo me sucedió con el amor de mi guapa guajira. La noche que ya se fue, su perfume me embriagaba, solo su rastro dejaba en la noche serena y por él me guié. Y acabamos de escuchar Se secó el arroyito. Esta es una guajira de Francisco Repil, Francisco Repilado. Muy bien. Bueno, linda música para acompañar este homenaje a Juan Manuel Fangio. Y tenemos saludos. Ricardo López, presidente del Fotoclub, ¿no? Tigre, dice que le gusta, obviamente, una de las, de las imágenes que estamos poniendo en el Facebook, ¿no? En este caso, la foto de Fangio con Sábato. Acabamos de subir una de Fangio con Perón y Evita ahí en un palco en un autódromo. Y bueno, sigue este programa al cual tenemos también que agradecer a un gran colaborador nuestro, que es Horacio Bernasconi, nuestro padre, que nos hace el comentario que en el verano de 1949 Oscar Gálvez le gana en Palermo a los principales corredores europeos y días después Fangio le gana en Mar del Plata a esos corredores europeos. Ese mismo año inicia su carrera en Europa en lo que era la antesala de la Fórmula 1, esos primeros premios que todavía no eran Fórmula 1, pero que eran muy parecidos a lo que sería, ¿no? y que obviamente, como dijimos ya, era del equipo Alfa Romeo y salió subcampeón directamente en ese primer premio de Fórmula 1, ¿sí? El campeón fue Farina, pero ahí empezaba obviamente su gran carrera en Fórmula 1. Dijimos que íbamos a hablar del retiro de Fangio, y antes de llegar al retiro de Fangio podríamos hacer un poco un resumen de la carrera de Fangio de la Fórmula 1, ¿no? Sacando el limpio que fue. Arrancó en 1950 corriendo en Alfa Romeo y salió segundo, como dije recién, como nos aportó Horacio. Él al año siguiente, en 1951, también con Alfa Romeo, salió primero. Fue su primer campeonato mundial. En el 52 se accidentó. Así que no corrió. No corrió, no terminó. Y en el 53 volvió, saliendo segundo, pero con otra escudería, Maserati. Otra escudería también italiana, saliendo segundo. O sea, estaba ahí. Siempre estaba ahí. En el 54, ¿sí? Corre primero con una, al principio con una Maserati, las primeras carreras, después con una Mercedes. Y ahí obtiene el primer puesto, ¿sí? Sale campeón del mundo nuevamente, el segundo premio de su carrera. En 1955 continúa con Mercedes, como comentamos hoy, campeón de nuevo, ¿sí? Ahí ya tenemos la tercer corona mundial, pero faltarían otras, como en 1956 cuando con Ferrari sale campeón del mundo, y en 1957 con Maserati nuevamente, otra vez campeón del mundo. O sea, de las 5, 4 seguidas. De las 5, 4 seguidas. Y antes había salido segundo, primero, segundo. Así es. Así que dentro de los primeros dos estuvo siempre. Siempre. O sea, excepto el último. Salvo cuando no pudo correr porque se accidentó. Y el último en 1958, que uno de los percances que tuvo, que en el Gran Premio de Cuba no pudo correr, por ejemplo. ¿No? Porque como lo secuestraron. Como lo secuestraron, obviamente. Ahí salió 14. Este último premio, él ya estaba bastante cansado, obviamente. Ya era un hombre para correr en Fórmula 1, un hombre grande. Calculemos que tenía 47 años, ¿sí? Por lo tanto, para andar corriendo en Fórmula 1 ya estaba grande y decide ahí retirarse del automovilismo. Pero en realidad no se retira del automovilismo, se retira del automovilismo oficial, de la Fórmula 1, pero él siguió siempre en el tema de carreras, ¿no? Colaboró con el Automóvil Club en la organización de varias temporadas de carreras, tanto internacionales como nacionales. Fue uno de los técnicos, ¿no? Y jefes del equipo cuando los Torino fueron a competir a Alemania, que salió el mejor auto de calle del mundo, ¿no? En su categoría, el Torino. ¿Correr? ¿Volvió a correr? Volvió a correr algunas que otra carrera, especialmente en unas fórmulas de tipo turismo carretera, tipo, pero más parecido a rally, digamos. Volvió a correr. Y pruebas exhibición. Casi hasta sus últimos días hizo. Es más, la foto que ha subido Adrián al Facebook promocionando este programa hace unos días, se lo ve en su flecha de plata corriendo. Es una foto de cuando él ya tenía 70 y pico, casi 80 años. Porque era muy común que Mercedes-Benz u otras marcas que lo tenían a él en su historial lo invitaran a mover esos autos, ¿sí? Pero lo que más quiero rescatar... O sea, es el auto... original de la década del 50, pero ya en los 80 sería esa foto. Claro, claro, un hombre ya grande, ¿sí? Recordemos una cosa de Fangio. En realidad quiero recordar dos cosas. Por un lado, en la parte profesional se destacó mucho apoyando el automovilismo después de retirarse, pero también en la parte empresarial teniendo sus propias concesionarias de autos y a la vez tenía cargos honoríficos en la empresa Mercedes-Benz, ¿sí? Mercedes-Benz Argentina y Mercedes-Benz a nivel internacional. Y cuando él está dedicado ya a la parte empresarial, no se olvidó de su Balcarce natal. Y esto es lo otro que quiero rescatar de Fangio. No se olvidó de Balcarce porque él decidió que en Balcarce, frente a la plaza, estuviera un museo que se llamó Juan Manuel Fangio, pero que no era un homenaje a él. Era un homenaje al automovilismo en general. Y él decidió montar ese museo con los autos que él había corrido y con los que otros autos han corrido. Hay autos que corrió Schumacher, por ejemplo, ¿no? O sea, autos de Piquet. O sea, uno puede encontrar una gran variedad, porque aparte tampoco es una exposición permanente. Hay convenios con distintas escuderías o con distintos museos y van cambiando los autos. Lo mismo que autos de los Galvez, los Emiliosi, también del automovilismo argentino. En ese museo, que lo podría haber hecho en cualquier ciudad de Europa o mismo en la ciudad de Buenos Aires, él decidió hacerlo en su pueblo, en Balcarce. Hoy en día Balcarce tiene como la gran propaganda turística el Museo Juan Manuel Fangio, frente a la plaza en lo que era la vieja municipalidad. A la vez en Balcarce también hay un autódromo que lleva su nombre, Juan Manuel Fangio, sobre la Sierra Lavarrosa, ¿no? Y este Balcarce le debe obviamente mucho Fangio, porque Balcarce es visitado por amantes del automovilismo de todo el mundo cuando quieren ver ese museo, que tiene una categoría excelente, está entre los mejores museos del mundo dedicados al automovilismo, ¿sí? Comparte piezas con el Museo Ferrari, por ejemplo, de Italia, claro, ¿no? Para que se den una idea. Y lo tenemos acá en Balcarce y en su pueblo, pueblo que nunca abandonó, porque él generalmente trabajaba en Buenos Aires. Muchos años vivió en Parque Patricio, justo frente al parque, sobre la avenida Caseros, ¿no? Hay una placa que recuerda que ahí vivía Fangio, en Parque Patricios. Pero él viajaba todos los fines de semana a Balcarce. Y viajaba manejando solo su auto hasta los 80 y largos años. Hay una anécdota muy graciosa de que un camionero vio un auto, un viejito, parado al lado de un Mercedes-Benz en el medio de la ruta 29, que es completamente desolada los viernes a la noche, ¿sí? La ruta 29 que sale de Bransen y va hasta Balcarce. Y pasó con el camión y vio a un hombre grande que, por como lo vio, tratando de cambiar una rueda, y él paró unos metros más adelante cuando pudo para ayudarlo, porque era un viejito que se había pinchado una rueda. Y casi se desmaya cuando el viejito era Fangio, que había pinchado la rueda con más de 80 años y la estaba cambiando. Y le dijo, no se preocupe, ya estoy terminando. ¿No? Hay miles de anécdotas de Fangio. Hay una muy graciosa, que es que él, cuando... él, por ejemplo, Fangio nunca fue a sacar registro de conducir. Porque en Balcarce nadie sacaba registro. En esa época había pocos autos, él manejaba desde siempre. No sacó. Cuando vino a Buenos Aires, ya era conocido. Ya era conocido. ¿Quién le va a pedir registro? Claro, ¿quién le va a pedir registro a Fangio? Pero en un momento, ya Fangio retirado de la Fórmula 1, decide hacer un viaje por Europa, por los países orientales europeos, donde él dijo, bueno, acá por ahí no me conocen tanto, tengo que sacar el registro. Bueno, va. Y va a sacar el registro. Y cuando va a sacar el registro, el que lo atiende dice, no, ¿cómo le voy a tomar yo, obviamente, clase de manejo, o sea, un examen de manejo a usted, a Fangio? Y le dieron el registro directamente. Y cuando un periodista le hizo este comentario, Fangio, riéndose, dice, qué suerte, porque yo nunca aprendí a estacionar, ¿no? Claro, ¿para qué va a estacionar un corredor de Fórmula 1? Claro, sí. Y una anécdota, para cerrar el tema de las anécdotas, es que una vez a Schumacher, ya era conocido Schumacher, no es que empezaba, a Schumacher le hacen una boleta por exceso de velocidad manejando su auto en Alemania. Y el policía alemán le dijo, ¿quién se cree que es usted, Fangio? O sea, el alemán. Con esto podemos cerrar y darnos cuenta, la personalidad de Fangio trascendió las fronteras. Es nuestro, pero es del mundo. Fangio, sí, es sinónimo, claro, de velocidad, claro. Sinónimo de Fórmula 1, sinónimo de automovilismo. Es uno de los grandes personajes del deporte a nivel mundial. Completamente, completamente. Y Fangio murió, ¿sí? Ya con 84 años, en Buenos Aires. Estuvo mal los últimos 2 años de su vida, porque hasta 2 años antes, como les dije, estuvo completamente lúcido. Murió en 1995. ¿Sí? Su cuerpo fue velado primero en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Esto lo dispuso Carlos Menem enseguida, no bien se enteró. Pero fue un ratito ahí, porque después fue velado en el Automóvil Club Argentino, ¿no? El lugar que es donde creo que le estaba más a gusto de ser velado, seguramente. Él murió más precisamente el 17 de julio de 1995. Ese mismo día, en los diarios de todo el mundo, había una publicidad de Mercedes-Benz, ¿no? Y la publicidad estaba casi en blanco. Y arriba decía, si sienten un rugido, no crean que va a llover. es Fangio probando motores. O sea, como para que veamos, ¿no?, lo que la trascendencia. En los diarios de todo el mundo. En los diarios de todo el mundo, obviamente, ¿no? Bueno, este fue Fangio, digamos. Y bueno, ¿cómo seguimos con esto? Estamos terminando. ¿Cómo estamos? El programa, ya nos estamos yendo. Ya nos pasamos. Tenemos un tema más, pero antes tendríamos que despedirnos y nos vamos con el tema, ¿te parece? Primero, claro, podemos despedirnos de nuestros oyentes, desearles buenas noches y buena semana y anticiparles de qué vamos a hablar la semana que viene. La próxima semana va a haber un especial de Osvaldo Pugliese. Ajá. O sea, vamos a estar a todo tango acá en Historias y Canciones. Vamos a contar la historia de este compositor y músico argentino que también trascendió las fronteras. Y bueno, y vamos a estar. Y vamos a tratar de hacer una entrevista que no la quiero anunciar, pero vamos a intentarla. Estamos en tratativas. Sí, una entrevista a alguien muy cercano a él. Así que la semana que viene vamos a estar a puro tango con Osvaldo Pugliese. Pero bueno, ya les dijimos que Fangio y Sabato nacieron el mismo día, exactamente el mismo día. También un 24 de junio, pero de 1935, murió en un accidente aéreo el gran Carlos Gardel. Y resulta que el 24 de junio del año 2000 murió otro músico cordobés, Rodrigo Bueno. Rodrigo el Potro. Así que con un tema de él nos despedimos bailando cuarteto. Así es. Hasta la próxima semana con más historias y canciones. Ella sufre por un amor no correspondido, un amor que tiene ya mucho tiempo sin ser. Señor que la hizo mujer, con tan solo 15 años recién cumplidos le faltaba crecer. Se miraba al espejo y notaba el cambio de su primera vez, sin notar que iba creciendo aquel retoño adentro de su ser. Despertó una mañana y se sintió tan rara, el doctor del barrio le dijo: estás embarazada. Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa para darle la noticia, y él no dio la cara. Y voló, voló, y voló, voló. Se borró, borró, se borró, borró. Porque pájaro que come vuela, siempre lo vacíos, y el 104.5. Somos la radio de la ciudad de Imparable.